En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, todavía una hora por delante. Tertulia Zona Cero, ya sabéis, esa investigación científica tan apasionante y difícil de entender, pero en el fondo, esa investigación a la que hemos hecho alusión, que podría demostrar que vivimos en ese mundo de 10 dimensiones y que las investigaciones que se están realizando tendrán por objeto confirmar si eso es así o no es así. Bueno, como decimos, en los próximos meses seguramente habrá muchas más noticias al respecto. Lo que tenemos por delante son muchas otras informaciones para comentar hoy. Tenemos con nosotros a Ignacio Monzón, con quien descubrimos muchos fines de semana algunas de esas curiosidades de la historia, curiosidades del mundo romano. Y la última tiene que ver, Ignacio, con otro reciente hallazgo. Nos situamos en Melilla y la aparición de una ciudad romana allí. Sí, la zona de Melilla evidentemente formó parte del Imperio Romano, sobre todo... De Marbella, de Melilla, no. Melilla. No, hay una ciudad, hay varias ciudades en la zona sí. De Melilla, del norte de Marruecos. Uh-huh. Lo que sea, la noticia, digamos, que yo he destacado es la de Marbella. Sí, digamos, sí, evidentemente. Si es que lo he dicho yo mal, No, pero también es importante porque nos depara más de una sorpresa el norte de Marruecos. Uh-huh. De hecho, algunas de las mejores ciudades fenicias, Lixus y Mogador, son del norte de África. Sí, sí, Marbella también, alguna cosa sorpresa. Sí, sí, ¿verdad? No, lo que yo más bien destacaba es una de las escasas villas romanas que se nos han conservado del litoral andaluz, que sabemos que había un montón, pero quizá más de un chale en la costa andaluza está justo encima de una antigua villa romana. Uh-huh. Hay una villa en Marbella, la llamada Villa Romana de Río Verde, que va a ser musealizada, que va a ser protegida, y la verdad es que se está poniendo muchísimo interés, uh-huh. Lo cual es bueno. En los últimos tiempos hemos hablado contigo en alguna ocasión, hemos dado noticias de Mérida, los trabajos son permanentes y claro. Ahí se ha hecho un trabajo bastante bueno. Yo no sé, los historiadores y los profesionales, supongo que tenéis más matices ante ese tipo de informaciones, sí. Pero en Cartagena, en los últimos tiempos, ha mejorado las cosas de una década a esta parte en lo que es la conservación del patrimonio romano que existe en nuestro sí. país, ¿no? En general el patrimonio histórico, porque... Uh-huh. En cuanto se dan cuenta, y eso que en este país todavía hace falta mucho meter esa mentalidad, de que el patrimonio no solo es riqueza cultural, sino que es riqueza económica, uh-huh. Es decir, muchas zonas no tienen turismo de sol y playa o montaña, pero pueden aprovechar el turismo cultural, pues cuando se den cuenta de que eso también es riqueza, la verdad es que vamos a experimentar, y creo que ya empezamos a experimentar en algunas zonas, un auge del respeto a los bienes de interés cultural o a un histórico artístico. En el caso de la Villa Romana de Marbella, ¿qué datos podíamos dar? ¿Cómo se supone que era en la época esta Villa Romana? Pues era un poco como el tipo de Villa Romana que se tiene sobre todo el Bajo Imperio, aunque está ya en el siglo I, II después de Cristo, parece que ya apuntaba maneras. Estaríamos hablando de una parte monumental, una especie de villa, un palacete, una mansión, con una gran cantidad de mosaicos y que evidentemente tendría un gran terreno, lo que se llama la pars rústica, sería la zona de cultivo y de pastoreo, que esa es la que no se va a conservar. Lo que se conserva básicamente es lo que se puede ver, uh-huh. Es decir, lo que es la mansión, la pars urbana. Uh-huh. Ese descubrimiento, ese redescubrimiento, ese proceso de conservación de la Villa Romana de Marbella, que forma parte de todas, como nos decías, Ignacio, de todas las que existen en Andalucía, que son muchísimas, ¿verdad? Las del litoral tenían uh-huh. que ser un montón, es que se conservan muy pocas. En España sí se conocen bastantes, pero por ejemplo en una provincia como es Guadalajara solo hay una documentada. Uh-huh. En Casar Augusta, perdón, en el territorio aragonés, hay muy pocas, y eso que tenemos noticias de que, por ejemplo, en la zona de Tarazona tiene que haber entre media docena y una docena entera de villas por las catas uh-huh. que se ha hecho, pero bien documentadas, bien excavadas, pues muy pocas, la verdad. Se desconoce todavía mucho también, aunque se está intentando, se han cumplido 90 años, se cumplen 90 años ahora, de un suceso que también está en la historia, una pandemia de gripe, la llamada gripe española de 1918. Jesús, ahora que se habla tanto de la gripe aviar, que parece que vuelven a darse informaciones para que nos preocupemos con esa futura mutación que nunca llega, que afortunadamente nunca ha llegado, por lo menos de la forma en la que se nos predijo en su momento. Pero siempre, cuando se habló desde hace 4 años a esta parte, pero especialmente hace 3, 4 años, cuando se dieron todas aquellas alarmas, muchas comparaciones con la gripe española, llamada así de forma injusta, porque mal no llamada, era española, pero bueno, esa es la forma en la que se ha conocido mundialmente, que provocó millones y millones de muertes en todo el mundo y cuya investigación parece que ha sido un objetivo en los últimos tiempos de muchos expertos y de muchos científicos para intentar comprender sus mecanismos de expansión y quizá para mejorar en el futuro, ante una posible pandemia, cómo actuar contra la enfermedad. Contra ella. Sí, además han revisado el número de víctimas españolas que hubo precisamente por esta pandemia, que estamos hablando de la pandemia más fuerte, más virulenta y más mortífera de todo el siglo XX. Se habla de 70 millones de muertos en toda Europa. Uh-huh. O sea, una verdadera burrada, una verdadera salvajada. Y esta gripe española, como se dice. Algunas fuentes, yo no sé si exageradas o no, pero hablan de que la mitad de la población occidental se pudo ver afectada. Bueno, de una forma o de otra no. Yo creo que la mitad no de la población europea. Me pareció un dato realmente sobrecogedor. Porque ten en cuenta que incluso con los datos más fiables ahora que se han revisado al alza. Afectada, ¿no? Afectada, no, evidentemente, no muerta. Uh-huh. Te lo digo un poco comparativo con lo que pasó en España, ¿no? Y en España se cebó también especialmente, y de ahí que la llamaron la gripe española, pero no porque fuera una gripe española, no surge aquí, sino que a través de ciertos refugiados que salen de España en dirección a Francia, pues se va transmitiendo esta enfermedad, a pesar de que España fue como un núcleo de transmisión, ¿no? No surge aquí. Pero para que te hagas un poco la idea, hasta hace muy poquito se pensaba que en España habían muerto unas 169.000 personas por esta enfermedad, ¿no? Por esta gripe. Sin embargo, cuando se ha vuelto a revisar, gracias a esta investigación que ha hecho un centro epidemiológico catalán, investigado y sobre todo dirigido por Antoni Trilla, ha llegado a la conclusión de que la mortalidad, tanto directa como indirecta, relacionada con la gripe, ha sido de 260.000 personas, es decir, casi 100.000 personas más de las que en un principio estaban registradas. Esto supone, para la población que había en España en el año 1918-1919, supone, bueno, pues un porcentaje muy amplio, muy grande, pero que yo creo que nos sirve un poco para lo que tú comentabas, Bruno. Supone el 1,5 de la población total de España. El 1,5. Es decir, estamos hablando de un porcentaje grande porque son 260.000 muertes causadas, ya digo, directa o indirectamente por esta gripe. Si esto lo extrapolamos a Europa, hombre, pensar o decir que puede haber sido afectada la mitad de la población europea me parece un poco exagerado, ¿no? Pero sí es verdad que causó estragos. De hecho, lo de los 70 millones tampoco se dice de una forma tasativa. Se habla entre 50 y 70 millones. 50 serían las cifras más optimistas, 70 millones las más pesimistas, no más de 70 millones, que estamos hablando de una mortalidad tremenda. Y encima, justo cuando en Europa, no en España, pero en Europa, estaba en plena Primera Guerra Mundial. Y por eso, y de ahí viene un poco la mala fama un poco que tiene esta gripe española. ¿Por qué? Porque en España sí se divulgó a nivel mediático, en los medios de prensa, lo que estaba pasando aquí, a pesar de que se empezó a declarar como pandemia en España 4 meses después. Uh-huh. Es decir, eso provocó que hubiera incluso muchas más muertes de las que se tenían que haber evitado si se hubieran tomado medidas cuanto antes. Pero como en España sí se empezó a dar eco de todo este tipo de información, de la gente que iba muriendo, cosa que no pasaba en el resto de Europa porque estaban metidos dentro de esa Primera Guerra Mundial y las informaciones las daban con cuentagotas, por si acaso, ya sabes que todo era prácticamente alto secreto, es lo que hizo que, como casi todas las muertes que salían eran de España, se empezó a llamar indebidamente la gripe española. Bueno, uh-huh, lo cuento un poco pues para que veáis cómo muchas veces surge esa leyenda negra que, por desgracia, pues le recae a España en otro tipo de cosas, ¿no? Con la Inquisición, en fin, con la caza de brujas, y luego pues se demostró que tampoco era para tanto. Bueno, en definitiva, lo que se ha hecho es revisar esa epidemia de gripe de 1918, digo, por este grupo de investigadores y estamos hablando de investigadores del Hospital Clínic de Barcelona y de la Universidad de Barcelona, dirigido por este epidemiólogo que os he comentado, que es el doctor Antoni Trilla. Es verdad, hace 90 años es cuando ocurrió, de hecho en otoño de 1918 es cuando más virulenta se hizo la enfermedad. Se empezó a manifestar en la primavera, pero los meses peores fueron septiembre, octubre y noviembre. España sufrió, bueno, pues la peor epidemia de gripe de toda la historia. Como sabéis, la pandemia fue debida a un virus gripal tipo A, el H1N1, para que muchos oyentes les suene, la famosa gripe aviar es la H5N1. Por eso es tan importante saber las causas, saber la génesis de esta gripe. Ya vamos a seguirla llamando española porque es como se la conoce a nivel popular internacional. Y entonces conocer esas causas sí que puede prevenir para lo que podría ocurrir si algún día se desata esta gripe aviar, que es la H5N1. Sí que saben un poco ciertas cosas que ocurrieron en ese momento, es decir, cuando se produce, sí que se han revisado las cifras, sí que saben un poco las consecuencias y lo que es más chocante de las muchas cosas, ¿no?, que se han dado a conocer en este informe. Lo más chocante es que en determinadas poblaciones españolas hubo más muertes porque se tomaron las medidas contrarias a lo que se tenía que hacer. Es decir, primero porque se detectó muy tarde lo que era la gripe como tal. Ya digo que 4 meses después. Os leo un comunicado de la agencia de noticias Fabra cuando empezó a haber los primeros casos en la primavera del año 1918. La agencia de noticias Fabra decía: una extraña forma de enfermedad de carácter epidémico ha aparecido en Madrid. La epidemia no es grave, no se han registrado muertos. Se le intentó quitar gravedad poco a poco, hasta que ya el mal casi fue imposible de atajar. Y había que evitar las grandes concentraciones de personas, porque claro, a través de ahí se propagaba mucho más la enfermedad. Y no se hizo eso, es decir, todavía la gente seguía yendo a teatro, seguía yendo al circo, seguía yendo a los toros, ese tipo de cosas propagó mucho más la enfermedad. Y como anécdota, se cuenta que en Zamora, por ejemplo, pues, bueno, aquí se registró en Zamora una de la mayor mortandad posible, ¿no?, dentro del porcentaje de muertes que hubo en España. ¿Y por qué en Zamora sí y no en otras localidades tanta mortandad? Porque los responsables de la iglesia zamorana, de la catedral de Zamora, empezaron a decir que esto a lo mejor podría ser un castigo divino por los pecados que estaba cometiendo la comunidad. Así que concentraron a muchos fieles a grandes misas, a grandes romerías, donde se concentraba mucha gente y eso hizo que se propagara mucho más la enfermedad y curiosamente se consiguió el efecto contrario. Es decir, que este tipo de procesiones expiatorias era para evitar esa furia divina, entre comillas, y lo que consiguieron es que esa furia divina llamada fiebre española pues se cebara mucho más en Zamora. Es decir, no se tomaron esas precauciones en su momento y hoy por hoy se saben gracias a estos datos. Así que, bueno, lo que se comenta en este artículo que se ha publicado, donde se dan todas las conclusiones del Hospital Clínico de Barcelona, pues se comenta pues algunos aspectos de interés para comprender la reacción de los españoles y de las autoridades sanitarias de aquella época, que son más o menos un poco lo que os acabo de comentar. Yo creo que está bien conocer los orígenes, está bien saber lo que se hizo hace 90 años para evitar los posibles errores si algún día una epidemia parecida y la que tiene más papeletas para tener rasgos de pandemia sería esta gripe aviar, este H5N1, pues está bien saber lo que pudo ocurrir, no solo a nivel sociológico, no solo para evitar esas grandes concentraciones de personas que a la postre es lo que causó más mortandad, sino saber el origen de ese virus para que o no se produzca o si se produce, atajarlo cuanto antes con las medidas más precisas. Es que muy curioso, que ayer lo comentábamos también, sí, cómo, bueno, pues el foco podía estar a lo mejor en el sudeste asiático, uno de los principales focos luego estuvo en Estados Unidos, sin embargo se conocía como gripe española, y el dato que comentaba Jesús, se prohibían las clases, pero al final los eventos sociales no estaban prohibidos y ahí era donde se contaminaban unos a otros, ¿no? Pero afortunadamente, en caso de que se produjera esa tan anunciada, quizá con excesivo alarmismo, pandemia de gripe aviar, las consecuencias no serían tan terribles, no, como fueron las de la gripe española. Después, en la tercera del programa, en la cara B, vamos a ofrecer, al hilo de que hayan aparecido en los últimos tiempos nuevas noticias sobre la gripe aviar, vamos a ofrecer algunos datos que conviene tener en cuenta sobre los intereses, algunos vinculados a grandes farmacéuticas, que podía haber detrás de este rebrote. Igual que cuando hace 4 años comenzó a hablarse mucho de este asunto, de intereses de compañías farmacéuticas por fomentar el miedo y por beneficiar la salida al mercado de determinados tipos de fármacos. Ahora mismo, 20 minutos sobre las 2 de la madrugada, nos vamos hasta Estados Unidos. Allí nos espera el corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá. Muy buenas noches, Agustín. Bruno, buenas noches. Agustín, el próximo... Quedan ya 2 meses, vamos a comenzar, y en este programa lo hacemos de forma habitual y ya en la sección de cine hemos empezado a hacerlo. La próxima gala de los Oscars será la número 81 en el Teatro Kodak de Los Ángeles. Parece que, en principio, una gala de los Oscars más tranquila, con menos amenazas por las huelgas que la anterior, y que ya tiene presentador. Así es, y ya sé yo, Bruno, por qué llevas desde el viernes refunfuñando, enfadado contigo mismo y además con el mundo, y reconócelo. Es porque la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Hollywood te ha dado portazo de nuevo y ha elegido a uno más guapo que tú. Y sí. Al que ha elegido se llama Hugh Jackman, que uh-huh. es el actor en este momento que tiene en pantalla la cinta Australia, para ser el presentador de la 81 ceremonia de la entrega de los Oscars, que este año, recordemos, va a ser el 22 de febrero. Que ya fue elegido adiós, como por tanto, el hombre más sexy del mundo, que me ganó en aquella batalla, pero Te ganó ya en esa oportunidad y ahora ha vuelto a ganarte algo importante, porque la verdad es que Hugh Jackman es en este momento uno de los grandes actores uh-huh. internacionales de la pantalla, de la gran pantalla. Por lo que tanto, adiós a los presentadores de programas cómicos, que como todos sabemos son llegados de la televisión, hasta luego a las bromas, algunas muy pesadas con la audiencia que acude al Kodak Theater, y la audiencia no quiere a famosos de radio ni tampoco de televisión, sino a verdaderas estrellas, y en este momento Jackman es uno de los grandes, principalmente entre las mujeres, porque... Vamos a ver, las mujeres son las que realmente tienen un peso muy importante en el cine. No tanto en la industria de Hollywood, porque hay muchos casos en los que no alcanzan la relevancia con los papeles que muchas de las actrices que en este momento hay se merecen. Pero las mujeres son las que invitan a sus maridos, a sus novios, a sus amigos, a sus hermanos a ir al cine. Quizá porque en la oscuridad buscan un refugio y una excusa para relajarse, para pasárselo bien. Y hay que reconocerlo, Jackman es una superestrella. Los Oscars son considerados aquí la Super Bowl de las mujeres, y como en cada edición hay menos espectadores, la Academia ha decidido fichar a una estrella del cine con mucho tirón entre las féminas para superar los últimos récords de audiencia, que, Bruno, no son demasiado buenos. Hace una década había 55 millones de personas, la mayoría de ellas mujeres, que veían la retransmisión de la entrega de los Oscars, pero el año pasado solamente hubo unos 32 millones. También estaba toda la polémica de la posible huelga, que quizá otra vez vuelva otra vez a aparecer de nuevo los días antes, porque el sindicato de actores tiene que votar probablemente a finales del mes de enero para ratificar un preacuerdo que le ha presentado la industria del cine, la industria, los productores. Y si no hay acuerdo entre los actores, quizá vuelvan otra vez las amenazas. Esperemos que no, pero lo que está garantizado es que Mr. Australia, Jackman, va a ser el presentador y el que seguramente va a ayudar mucho para que las mujeres vuelvan de nuevo a la entrega de los Oscars. En esta hoja de ruta que comienza ahora mismo, que tendrá su final en ese 22 de febrero con la entrega de los premios, con la ceremonia número 81 de los premios Oscar, en esa hoja de ruta, como digo, dentro de un mes ya se dan los datos de quiénes son los nominados. Ya se habla en Estados Unidos de quiénes pueden ser los actores, las actrices que puedan levantar estatuillas o que ya estén situados en la carrera, porque en España se está comenzando a hablar mucho ya de Penélope Cruz. No sé si allí en Estados Unidos también. Bueno, a Penélope Cruz todos sabemos ha sido una de las nominadas a los Golden Globes por su papel en la película de Woody Allen, pero habrá que esperar porque como los Golden Globes incluyen muchas nominaciones a películas cómicas, a películas dramáticas, habrá que esperar todavía para ver las quinielas definitivas. Quedan los últimos días de este año en el que todos sabemos que las películas que puedan ser aspirantes a los Oscars deben de haberse estrenado durante este año, y es ahora cuando se están haciendo las últimas presentaciones con los pesos pesados de la industria para intentar lograr una nominación importante. Ya sabes que ha habido muchas amenazas, huelga, o sobre todo en muchas ocasiones hay actores que se niegan a asistir a la ceremonia si no están nominados o si no tienen alguna película que está a punto de ser estrenada. Con lo cual, hay muchos rumores, pero vamos a tener que esperar un poco a las últimas loterías que van a aparecer y que seguramente podremos dar a nuestros oyentes probablemente a primeros del mes de enero con los favoritos. Pero sí, Penélope Cruz está en las quinielas de algunos de los aficionados al cine aquí en este país. Dos meses de información que nos quedan por delante con todo el tema de los Oscar, con esa ceremonia, la número 81, y esperemos que con algún premiado español, Penélope Cruz, en algunas de esas quinielas. Desde Estados Unidos permanentemente nos están llegando informaciones en relación a la crisis económica, en relación a los cambios de hábitos, a cosas que cambian en el país en previsión de que las cosas vayan a peor. Bueno, algunas noticias realmente llamativas como esta que nos trae sobre los servicios de atención al cliente. Sí, aquí es muy habitual que cuando llames a los servicios de atención al cliente o los servicios técnicos de muchas compañías, quien te responda sea alguien con acento que te habla desde India, desde las Filipinas o incluso desde alguna nación latinoamericana. Sucede que muchas de estas empresas lo que hacen es que envían estos servicios a los países que tienen un cierto nivel técnico importante, como lo es en este caso India, que tiene una gran tradición de técnicos y de licenciados ingenieros y expertos en tecnología. Y lo que hacen es que desvían las llamadas directamente a Bombay y te contesta una persona pues hablando en indio, en inglés de la India. Y eso lo que produce son muchas quejas de los norteamericanos, que ya sabes que no son muy duchos a la hora, Bruno, de hablar el inglés. No comprenden a estas personas y las llamadas a los servicios del cliente, además de son muy largas, suelen ser siempre bastante deficitarias, porque la gente no es capaz de entender lo que le dice este experto y culminan con la decepción. Ahora, por ejemplo, la multinacional Dell de ordenadores garantiza a cambio de un contrato, es decir, de unos $100 al año, que quien te responda a una llamada técnica va a ser un americano con acento yanqui, no inglés, no indio, no filipino o de otro país de cualquier lugar del mundo donde se hable el inglés, sino un norteamericano, que es lo que quieren muchos de los clientes que llaman a estos servicios de atención al cliente en los bancos, en las aerolíneas, en las empresas fabricantes de ordenadores o de tecnología. Es la primera vez que una empresa garantiza por un servicio anual que quien te responda a ese teléfono hable el inglés de Minnesota, de Montana o de Idaho. Pero es algo parecido a un seguro, pero caro, ¿verdad? Porque es un servicio que no sale indiscutiblemente gratis. Sí, son esos $100 que se añade a los servicios habituales para mantener los ordenadores bajo vigilancia de estos técnicos, pero lo llamativo es que se garantiza de que la persona que responda sea que hable el inglés americano y que sea supuestamente norteamericano, algo que no sucede, por mucho de que estas personas con acento indio pues se llamen Jimmy o se llamen Joe, y que te intenten explicar lo que sucede a tu ordenador. Y ya sabes que cuando alguien desconoce efectivamente la terminología los ordenadores, de la informática, es bastante complicado entenderlo. ¿Me permitís ya sea en inglés o en español o en cualquier otro idioma? ¿Me permitís que os interrumpa un segundito? Porque aquí en el caso de España también hacen eso las operadoras, por ejemplo, de telefónica, de cable, de distintas operadoras de telecomunicaciones, y lo que hacen es externalizar estos servicios, por ejemplo, a países como Chile. Y les sale más barato incluso mantener ese servicio allí en Chile, darles, por ejemplo, clases a los operadores de geografía, de comentarles cómo está distribuida España, historia de España, y les sale más barato eso que tener los propios operadores en el propio país. Y luego ya entramos en un tema racista. Pero ha generado además muchas quejas en muchas personas que han acudido a esos servicios por el desconocimiento que hay del entorno desde el cual llama la persona que necesita ese servicio de atención, ¿no? Desde luego. Aquí todas las empresas americanas lo que intentan hacer clarísimamente es ahorrar dinero, porque un servicio de atención al cliente de un banco o incluso de una aerolínea o más también de empresas tecnológicas, cuesta mucho más dinero que el centro esté pues en una ciudad de Estados Unidos o incluso de Canadá que lo que pueda estar en India. El gran problema es que los norteamericanos se quejan de que cuando llaman no entienden a la persona que está en el otro lado de la línea, que muchas veces se identifica con un nombre que americaniza. Es decir, cuando él responde o cuando ella responde, se llaman Rose, o se llaman Jimmy, o se llaman John, y en realidad se deben de llamar de otra forma, que es su nombre de pila en indio. Agustín Alcalá, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos durante estos minutos en La Rosa. Saludos de los y buenas noches. Martín, tiempo, 2:30 en estos momentos, en estos mismos noches. Instantes. Noches extraordinarias, ahora vamos magnífico, a contar. Magnífico. Porque te cedo el testigo. Sí, tenemos la noticia curiosa de la semana que yo voy a comer. Eso te iba a decir directamente. Que tomo el relevo, así puedes tomar un poquito de jamoncito. Exacto, ahora cuenta exactamente qué es lo que tenemos sobre la mesa. Que Agustín Alcalá se lo está perdiendo, ¿verdad? Bueno, ¿le reservamos algo para él? Bueno, ya sabes que en Estados Unidos ya está permitido, ¿verdad? Ah, sí, que sí, lleven jamón. Sí, bueno. Lo guardamos. Pero es mejor el que tenemos sí, aquí en España. Aquí, ahora mismo, en los estudios centrales de Onda Cero, San Sebastián de los Reyes, en Madrid, tenemos no sé cuántos platos de jamón, tres platos de queso, pero del bueno, el queso y el jamón. Pan. Nos han traído los Fran. Vino de reserva. También. Incluso Ignacio nos ha traído hoy unas viandas, unos bomboncitos. Sí, y el oyente en este momento, después de hora y media Ignacio del programa, no dice nada, se explica el porqué de los chistes. Yo estoy comiendo, o sea que no. Bueno, chiste no, pero sabéis que quien debe y paga no debe nada. No es el caso, por ejemplo, de Bernard Madoff. Ya sabéis que de vigilante de playa a estafador es el antiguo presidente de la bolsa electrónica de Nasdaq, sí. Uno de los principales, unos pioneros de Wall Street, acusado de estafa multimillonaria. Bueno, pues hablamos de deudas, pero en este caso, Juan Ignacio, de 511.677 reales, concretamente, ¿no? Efectivamente, 511.677 reales. ¿Y quién debe esa cantidad? ¿A pues quién? Esa cantidad la debe el ejército británico, nada más ni nada menos que a la villa de Astorga. ¿Y además las debe desde 1808, nada más ni nada menos. Estamos hablando bueno, de... Le pones intereses, fíjate. 600.000 euros de hoy, 511.677 reales, que es una deuda que se generó por razones evidentemente bélicas, que tienen que ver con la Guerra de la Independencia, cuando el general Sir John Moore se quedó en la ciudad de Astorga en el invierno de 1808 con una división británica, la del general Sir David Baird, y acumularon esta deuda precisamente por la atención a la manutención y a todos los gastos que generaron todo este tiempo, porque pensaban que se iban a quedar allí más o menos unos 10 días y, sin embargo, estuvieron aproximadamente un mes y medio. Y durante este tiempo se les atendió correctamente, dándole diferentes cosas, como por ejemplo libra y media de pan, media de carne, un cuarto litro de vino, aceite de alumbrado para las candelas y aguardiente, a la vez que también madera para poder calentarse. Bueno, pues esta es la deuda que se generó durante este mes y medio. Bueno, pues esa deuda jamás se pagó. Claro, porque estuvieron de gorrones. Bueno, más esa deuda menos, sí. Se generó en base a diferentes capítulos contables de la época, como fue las bulas de la cruzada, del dinero de donde se sacó para poder pagar todos estos condumios a los 10.000 soldados que se alojaron en la villa de Astorga y en una muy cercana, que es el castillo de los Polvazares. Uy, qué cogido barato van allí. Cierta, una villa muy bonito, de muy bonito, tradición sí. Templaria, que además está en el mismo camino de Santiago, en la zona de la Somoza, ya entrando camino del Bierzo, una de las partes más interesantes del camino de Santiago, según mi criterio. Y esta es la deuda que tiene el ejército británico y que no parece que vaya a pagar a la villa de Astorga. Oye, cocido maragato tenemos que pedirlo, que se come al revés, ¿verdad? Se come al revés. Al final la sopa. Al final la sopa, y además por una cuestión bélica. Es decir, primero se tomaba lo que tenía más sustancia y el condumio que tenía más colesterol y más grasa, por si acaso en cualquier momento había que salir disparado de casa pues para poner tu vida a salvo, ¿no? Entonces siempre se dejaba para el final, en principio, lo que menos alimento tenía, que era la sopa, y de ahí viene un poco toda la historia del cocido maragato. O sea que esa es la tradición y el lugar típico y clásico donde se come el mejor, dicen, el mejor cocido maragato, es en Castillo de los Polvazares, que todavía, en por lo que veo, le siguen debiendo, ¿no?, los ingleses. Y esta deuda de 511.677 reales no es nada comparada con los 18 millones reales de pérdida que hubo cuando Napoleón llegó el día 31 de diciembre y entonces sometieron a Astorga a 3 días de saqueo intenso con estas pérdidas, 18 millones de reales. O sea, un dineral para aquella época y un dineral para esta también. Pero es que ya se sabe que los ejércitos cuestan mucho dinero. Y eso... Si no, que se lo pregunte a Bus. Joder, Ignacio, y eso que eran los buenos. Claro, bueno, ¿no? Que si llegaste los franceses ni te cuento. Pero 600.000 euros de ahora, ¿no? Sería más o menos al cambio. Sí, aproximadamente. En valor, haciendo una equivalencia en valores. Que no le vendía nada mal a la villa de Astorga, ¿eh? Tenerlos, ¿no? y poder invertirlos en sí, podrían empedrar a lo mejor alguna calle, alguna cosa así. Sí. Oye, ¿lo van a reclamar o se sabe algo? Sí. Bueno, ¿puedo ir yo a por...? No tenemos constancia del asunto, solamente tenemos constancia de que la deuda existe y que está ahí desde 1808. 200 años de deuda. Ahora entendéis, sí, porque no la están reclamando, que yo sepa, sino que es un investigador, ¿no?, que ha indagado en las fuentes del Archivo Municipal de Astorga, creo que es el profesor García Fuentes, y es el que ha descubierto esta deuda histórica. O sea, que yo creo que Astorga se ha enterado ahora y a lo mejor es cuando hacen los procedimientos judiciales, pero hasta el momento ni se había dado cuenta. Claro, efectivamente, por eso seguramente que esto no ha salido a la luz en tantísimo tiempo. Por eso, de todas maneras, me temo que la deuda debe estar prescrita. Bueno, pero es el jurista. Y tan prescrita. Pero esto te lo coge un abogado norteamericano y bueno te saca petróleo de ahí. Han archivado el caso de Banderas en Marbella, por ejemplo. Fíjate. No van a archivar los 600.000 euros de 1808. Nada más. Bueno, pues no estaría de más que cumplieran con su deber, que es pagar, bueno, hombre. También se le podría reclamar al Imperio Romano todo el oro que se llevó de la zona del Castillo de los Polvazares y un poquito más para allá, en toda esta zona del Bierzo, porque aquí las legiones romanas, precisamente los que fundaron Astorga, hicieron de las suyas con la explotación del oro. Sobre todo, ya sabemos que unos kilómetros un poquito más allá, ya en el Bierzo, en el paraje conocido por las médulas, donde bombardearon unas montañas durante años y años y años para sacar hasta 900 toneladas de oro aproximadamente en 4 siglos. El Ruinamontium. Sí, y aquí se lo reclamas ahora. A Berlusconi. No parece que podamos reclamarle a nadie, porque si le reclamáramos, por ejemplo, a Augusto, pues seguramente que no iba a venir. No se quedaría tan a gusto. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico para vuestras consultas, para aquellas que deseéis formular. Y bueno, aquí las traemos. Martín, vamos con ellas, vamos con esas consultas. Mira, no me creíais, esta consulta nos la hacía Juliana a comienzos de temporada, allá por septiembre. Dice que otro mito en su país, nos escribe desde Argentina, Julia, dice que es el lago Nahuapey. Sí, el Nahuelito, es un lago de la Patagonia y forma parte dentro de esos monstruos lacustres que tan famosos son dentro del mundo de la criptozoología y que aquí nos gusta tanto traer a colación. Así que el famoso Nahuelito, que es como se le denomina, ¿no?, por el nombre de este lago, es uno de los que de vez en cuando aparece, desaparece, en fin, una especie de culebra de verano, lo digo porque normalmente en verano es cuando más hincapié se hace sobre esa noticia, pero es cierto, dentro de la lista de posibles lagos con monstruito, tenemos unos cuantos en Europa. El más conocido, evidentemente, el del lago Ness, pero ojo, también en Escocia hay otro lago que también dice que tiene monstruito. Y en América, tanto en América del Norte como en América del Sur, hay otros cuantos también que tienen ese privilegio, ese atributo. Y también en Asia, hay prácticamente en todos los continentes, claro, en todos, China. En todos, hay una lista, yo tirando por bajo, hay unos 30 lagos distintos, en Turquía también, ¿te acuerdas? En Cataluña. Cataluña tenemos el de Bañolas. Bueno, ya, sí, pero estamos hablando del pasado. Estamos hablando de los que todavía tienen una cierta trascendencia en los medios de prensa, porque antiguamente había muchísimos más, ¿no? De hecho, tengo recogidos dentro de mis dosieres estos raros que tengo y que hago cuando voy recogiendo información bibliográfica de distintas fuentes. Tengo recogidos muchos lagos en España que tenían monstruo, pero monstruo asociado a un santo que luego le conjuraba o le mataba o le... Bueno, o le cristianizaba casi, ¿no? Es un tema, las leyendas y los misterios de los lagos en España, ¿verdad? Sí. Por eso, pero lagos con criaturas lugares sumergidos, leyendas sobre lo que se encuentra bajo la superficie. Exacto. Como en Galicia llaman ciudades asolagadas, que eran ciudades sumergidas, un poco lo que pasa con la ciudad de de Lucerna, bueno, tiene distintos nombres, Villaverde también, en el lago de Sanabria, en Zamora. Uh-huh. Muchas de estas leyendas tienen que ver luego con ciertas criaturas que aparecen o desaparecen periódicamente, pero siempre desde el punto de vista de las leyendas. En España desde hace ya muchísimo tiempo que no hay ningún bichito coleando ni emitiendo sonidos extraños. El último podría ser el del lago de Bañolas, y esto uh-huh. hace ya un montón de tiempo. Pero sí que en otros lugares, yo creo que en todos los de los lacustres, porque luego sí que hay alguna especie criptozoológica en la península ibérica. Sí, fuera de lagos, ojo, el bachajau o algunas especies animales. Sí, pero también del pasado, uh-huh. también del pasado. O sea, tiene que ver con posiblemente una raza de seres homínidos gigantescos que dieron lugar a distintas leyendas, sobre todo en el norte cantábrico, ¿no? Encajaría ahí perfectamente Asturias, Cantabria y el País Vasco. Entonces se habla de los gentiles, por ejemplo, ¿no? en Cataluña, que serían también seres gigantescos, de los basajaun, que es un poco los señores de la casa o del hogar dentro de la mitología vasca. Se hablan de los mouros dentro de la mitología gallega. Uh-huh. Es decir, todos ellos referidos a seres prehistóricos que tenían una gran altura, que tenían unos comportamientos en algunas cosas antropófagos, es decir, con lo cual eran muy peligrosos, y que dieron origen a determinados mitos. Por ejemplo, la osa de Andara en Cantabria tendría que ver con algún elemento resquicio criptozoológico de una... No era una mujer porque tenía todos los rasgos de animaloides, pero sí de un ser que identificaban como una osa hembra, y que, bueno, pues devoraba a todo el que se encontrara por el camino, y eso generó leyendas en Cantabria y en concreto en este valle. Así que sí que nos podría dar lugar, pero fíjate, los simiots de Cataluña, ahora uh-huh. que te lo he recordado, o sea, que a bote pronto me salen unos cuantos, sí, sí. pero siempre del pasado, nunca de noticias que tengan una cierta trascendencia en la actualidad, en el momento que estamos viviendo. E incluso hablando del pasado, no solamente animales criptozoológicos, sino leyendas asociadas a seres sobrenaturales, por ejemplo, hadas, duendes, elfos, la leyenda, por ejemplo, del Valle de Asón, que incluso está relacionada con una biblioteca inmensa que habría debajo de un lago donde duerme una de las hadas, de las ánjanas, creo que se llaman ánjanas, cuya cabellera es la propia cascada del Valle de Asón. Es una leyenda muy bonita, por cierto. Sí, por eso te digo que estábamos hablando solo de criaturas criptozoológicas, dentro de ese campo sí, sí. heterodoxo de la zoología. Si ya hablamos de las demás criaturas, ni te cuento. Pero vamos, sí, la verdad que ese es un lago, yo no lo conozco y me gustaría conocerlo, pero desde luego siempre están generando determinadas leyendas. Bueno, toda la zona de la Patagonia, que te voy a contar. Incluso hay bosques petrificados y ahí sí que hay gnomos. Y bueno, ahí se fueron el Bad Cachedi a refugiarse cuando hizo sus distintos atracos en los bancos. O sea, en la Patagonia, que hay mucha gente que no lo sabe. Más corres, Martín. Desde Toulouse nos escribe Luis para, dice, daros las gracias, ya que el verano pasado estuve en México y gracias a la manera de ver las cosas, el interés, la curiosidad que habéis impregnado a vuestros oyentes, entre los que me encuentro, disfruté de paisajes como Teotihuacán, Chichen Itza, Tulum, percatándome de todos los detalles posibles, descubriendo las culturas precolombinas que allí residieron. Pues lugares hermosos en los que estuvo, indiscutiblemente. Estuvo pues en el Yucatán. Estuvo en el Yucatán, ya con eso se dice todo. Tulum, en ese lugar también extraordinario, en la, sí. en la playa, con esas construcciones de la época maya, y Chichen Itza, que es la, sí, además, la en Tulum, famosa pirámide. Hay una de las esculturas de las efigies más misteriosas. Mira que todo es misterioso, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con las culturas precolombinas, sean olmecas, mayas, aztecas, tlaxcaltecas, de lo que queramos, ¿no? Pero en Tulum en concreto hay una serie de monolitos en forma humanoide que portan en sus manos unos instrumentos muy raros, que nunca se ha sabido muy bien qué era, ¿no? En fin, según las historias de Cechar y Sitchin, eran como ablandadores de piedras, precisamente para hacer luego esas construcciones que ellos hacían. Otros dicen que eran determinados objetos como armas, ¿no?, para protegerse, que eran representaciones de dioses. Tantas cosas, que incluso, ya digo, esas construcciones, esos monolitos humanoides de Tulum, pues ha dado lugar a muchísimas interpretaciones entre fantásticas y antropológicas. O sea, que cualquier elemento que ahora rescatemos del Yucatán o que hablemos de cualquier cosa, ya no tengo de los cenotes o del Chichen Itza. Los cenotes es una maravilla. Pues todo es una maravilla. Hasta se siguen encontrando códices aztecas, como hace muy poquito. Por cierto, el último que ha aparecido en un lugar curiosísimo. En un lugar curiosísimo, sí, porque era ni más ni menos que en un mercado de México, cuando un oftalmólogo iba con su mujer, pues va paseando, intentando comprar alguna antigüedad, y se encuentran con una pequeña estatua de madera del siglo XVI que representa a un obispo. Bueno, no le da más importancia, regatean los 1,000 pesos iniciales que le están pidiendo, al final se lo lleva, incluso la cabeza está descolocada, la tienen que pegar, bueno, más o menos lo restaura, lo coloca encima de la chimenea y bueno, cuando pasa un tiempo, unos 3 meses aproximadamente, pues mira tú por dónde, se da cuenta que alrededor de la figura de madera, de esta figura religiosa del siglo XVI, hay ni más ni menos que un papiro azteca y así queda reconocido por los glifos que se han podido distinguir, ¿no? Bueno, estamos hablando de algo importante porque si recordamos que solo existen en la actualidad ni más ni menos que 20 códices precolombinos de las distintas culturas, de los mayas solo existen 3, 4, porque hay un trozo que es el Grolier, ¿verdad? Y tú lo sabrás, Ignacio, que bueno, es un pequeño trocillo, pero hay 3 importantes de los únicos que se han podido rescatar de la época precolombina. Uno de ellos es el Códice de Madrid, precisamente, el que se llama así, porque normalmente tienen los nombres de los lugares donde fueron descubiertos. En este caso hubo pues alguien que se encargó de destruir prácticamente todo este tipo de cosas por cuestiones religiosas malentendidas, ¿no? Que era el obispo Diego de Landa, y fue uno de los que se encargó de chamuscar prácticamente todos estos documentos, tanto mayas como aztecas. Bueno, pues que ahora aparezca, se está investigando, ¿no?, un documento, bueno, parece que según los glifos tiene que ver algo con la economía, en fin, con las finanzas de su época, pero que, bueno, no deja de ser importante que estuviera camuflado en una figura religiosa. ¿Eso quiere decir que es del siglo XVI? Puede ser, es decir, de la época cuando ya llegan los españoles, o no, puede ser de una época un poco anterior, antes de 1521, antes de cuando empieza la colonización por parte de Hernán Cortés, y luego se camufló de la mejor manera que ellos podían camuflar. Es un poco como el cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe, es decir, en el sitio más insospechado para que no fuera descubierto prácticamente nunca, hasta que por una mera casualidad pues ha descubierto este códice, que si es antiguo, pues estaríamos hablando de uno de los pocos códices aztecas, solo se conservan 3, igual que pasa con los mayas, de los pocos códices aztecas que serían de esa misma época, si fuera precolombino, que también ahora está por descubrir. Incluso el obispo no se sabe qué obispo puede corresponder la estatua. O sea, bueno, para que veas, hay cantidad de cosas y eso justo pues ha pasado, bueno, en este caso no en el Yucatán, ha ocurrido en México, en México Distrito Federal, pero que todo tiene que ver un poco con este tipo de culturas que tantas sorpresas nos están dando cada día. Seguimos con esos correos en rosa.vientos@ondacero.es. Pues trasladamos una consulta de Eduardo a Ignacio. Y vale. Versa sobre el nacimiento de ciertos romanos ilustres, quizá te suene, Adriano, Trajano o Teodosio, un poquito quizá. Bueno, dice, por ejemplo, que sobre Adriano, sobrino adoptivo de Trajano, el nacimiento en Itálica es más incierto, pero si no queda claro que naciese allí, al menos queda claro que pasó parte de su infancia y juventud allí. Leyendo uno, sabe que Trajano, al igual que su familia, los Ulpios, son originarios de esta ciudad sevillana creada por Publio Cornelio Escipión, pero en cuanto a Teodosio, pocos son los datos que nos dicen que naciera en Itálica o alrededores. Sin embargo, se apunta más a la teoría de que naciese en Cauca, Coca. ¿Qué me podéis decir al respecto de este dato? ¿Qué hipótesis es más relevante, la de su nacimiento en Cauca o en Itálica? Yo apuesto más bien por Cauca. De hecho, lo tradicional siempre ha sido hablar de Cauca. Es verdad que hay una investigadora, que es doña Alicia Canto, que está convencida de que no es de Cauca. No he podido averiguar por qué, pero yo de momento sí me quedaría. No me quedaría tanto con Itálica porque probablemente es algo agiográfico. Es decir, le están ubicando en Itálica porque los dos grandes habían nacido en Itálica. Yo me quedaría de momento con Cauca. ¿Más correos? Pues desde Valladolid, David nos escribe acerca, remitiéndose a ese tema, sobre la herencia genética que mencionamos. Dice que aparecía en el American Journal of Human Genetics. Mencionasteis que no se podía investigar la huella fenicia y dice que ha encontrado una publicación, un artículo en la que se rastrea precisamente esa herencia y que al parecer sí se encuentra en nuestro país, la herencia fenicia. Pues sí, claro que se encuentra, si no, se decía, vamos, decía este estudio, que es que si se puede rastrear dentro de esa herencia de los distintos pueblos norteafricanos, de los que tenemos sin duda pues una influencia genética, que hay parte que no se puede rastrear porque hay influencia de todo tipo, vamos, norteamericano y de los, tanto de los moriscos como de los judíos, ¿no?, que eran las dos ramas principales en las que se dividía este estudio. Y se hablaba de que en alguno de los casos ese porcentaje había que matizarlo porque también había una herencia fenicia. Lo que pasa es que el problema es qué porcentaje de sangre fenicia todavía tenemos los españoles. Ahí claro, la forma en la que se hizo el estudio, lo decían los propios responsables, a partir de 3.000 años cualquier herencia queda pues casi reducida a la más mínima marca, traza, por lo menos de la forma en la que se tiró otras. Igual que tenemos herencia cartaginesa, pero ¿qué porcentaje? Curioso, el principal punto donde deberían mirar es precisamente Cádiz. La gran fundación fenicia, aparte de Málaga, Sexi y demás, pero es Cádiz. Es una ciudad de fenicios y para fenicios. Y hasta época romana, aunque se cambian el nombre y empiezan a usar trianómina, siguen siendo fenicios y ellos mismos lo dicen. Uh-huh. Sí, es verdad. Además, fíjate que en Cádiz, en lo que es la Casa del Obispo, que es el centro arqueológico que tú conocerás, todo gira, no esta Casa del Obispo como tal, que también, ¿no? Porque ahora se ha llamado la Casa del Obispo porque popularmente así se llamaba y ahora es pues un centro primordial para conocer los distintos estratos de la historia, incluso de la prehistoria de Cádiz, que está muy cerquita de la catedral. Bueno, pues todo siempre ha girado alrededor de una tumba santa, sagrada, de la época fenicia, creo que es del siglo VI antes de Cristo, donde se producían milagros. Y de hecho, en la época ya grecorromana se creó un Asclepión, precisamente porque como la gente se curaba, es decir, había milagros, y gracias a este, no se sabe si era un sacerdote, si era un rey, en fin, alguien que tuvo una importancia preponderante y que siguió haciendo milagros una vez muerto. Bueno, pues todo lo que se ha creado alrededor de ese enclave, que actualmente es este centro arqueológico, tiene que ver posiblemente con uno de los puntos o de los epicentros más mágicos, ya no digo de Cádiz, sino posiblemente casi de toda Andalucía, que claro. Es esta tumba, que se sabe dónde está localizada, de la época fenicia. O sea, que para que veas también cómo ha ido evolucionando las culturas, pero respetando determinadas cosas que se pensaban que eran sagradas, ¿no? Sí. Y lo sagrado todavía, por desgracia, en esta época es donde menos importancia se ha dado, pero es lo único que se respetó de todas las reconstrucciones que se hicieron en la zona. ¿Y cuántas cosas sagradas de la antigüedad se han cristianizado? De tal manera que muchos santos de los que son de alguna manera lares y penates. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también. Los de esos de hogares. Nosotros, por ejemplo, estuvimos una vez, Jesús y yo, en el santuario de Conquezuela, que como no había manera de terminar con los ritos paganos, pues se inventaron una aparición medieval. Qué lugar más bonito, además. El lugar más bonito. Porque lo tiene todo. Lo tiene todo. Tiene agua, tiene esculturas, tiene las cazoletas, tiene aparición mariana, tiene iglesia. Hablando de seres fantásticos, en la tradición mitológica vasca, el ser que enseña a los vascos la agricultura es el Basajaun. Uh-huh. Cuando llega el cristianismo, claro, es San Mamés. O sea, es que es cambiarle el nombre, o Cuculain. Es el que expulsa a las serpientes de Irlanda. Uh-huh. Entonces llevan a San Patricio y es San Patricio el que lo hace. O sea, no es más que ponerle otro barniz. Claro. Claramente. Sí, indudablemente. Luego me explicas lo de trianómina, Ignacio. Desde Barcelona, José Luis quiere pediros vuestra opinión sobre un anuncio que he visto en la televisión catalana, en concreto en TV3, para recaudar fondos para diversas causas. Y la historia que narra el anuncio es la siguiente. Winston Churchill, durante su infancia, en unas vacaciones en Escocia, casi se ahoga en un río. Es lo que cuenta este anuncio. Es recogido por una familia de campesinos que lo cuidan hasta que llega su padre. El padre de Winston Churchill le ofrece dinero al campesino, pobre pero honrado, y este lo rechaza. El padre de Churchill le ofrece, en vez de dinero, una educación para su hijo, un tal Alexander Fleming. Años más tarde, la penicilina salva a Churchill. La pregunta es, ¿sabéis si es cierta esta historia? Al parecer, los creadores del anuncio, preguntados por la veracidad de la historia en una entrevista, no lo saben, ya que lo han visto en un email. Caray, los creadores de los anuncios. Claro, fíjate. Yo sé la historia. No, pues no es cierto. Pasa que se mezclan determinados hechos. Es falso. Pero incluso la leyenda en la que se basa esta historia no es tal cual así tampoco. No, tampoco. Es totalmente falso, digo. Mm. Manifiestamente falso, ¿no? Como se diría en términos jurídicos. Es decir, es falso lo del anuncio y es falsa la leyenda en la que se basa el anuncio. Sí, totalmente. Y además, incluso si quisiéramos ir más allá, un poco, pues, en fin, lo de Fleming y toda la historia que se genera, hay una cierta polémica porque, bueno, ya sabéis cómo descubre Fleming, ¿no? Este hongo. Que a partir de ahí pues se genera toda lo que es la penicilina y lo que ha ayudado a tanta gente, ¿no? Es decir, el descubrimiento no lo hace él como tal, sino que él lo abandona y luego son otro tipo de médicos los que ven la aplicación práctica que puede tener. O sea, porque Fleming no lo llega a ver en ese momento, él siempre lo dice, ¿no? Que él hizo un descubrimiento sin quererlo, casual, y mira tú por dónde ayudó a la gente. Bueno, pues en los archivos de Guadalupe, en Cáceres, donde en el siglo XV, siglo XVI, estaban los mejores hospitales, donde se desarrollaba la mejor medicina de toda Europa en aquel momento, que hay mucha gente que no lo sabe porque solo asocia Guadalupe al monasterio, en fin, a todo lo que es la aparición mariana que ocurrió en el siglo XV. Bueno, pues todo eso tiene que ver con algo que luego Fleming lo supo y de hecho estuvo en España investigando sobre el asunto. Y es que en tratados médicos como el de Andrés Laguna, sí ya dejó constancia de que había un determinado hongo que aparecía, en fin, en el pan, en los alimentos más básicos, que luego tenía unas aplicaciones médicas. Bueno, pues ese hongo, el Penicillium notatum, es el mismo que luego sirve para que Fleming pues desarrollara toda esa teoría y le dieran como consecuencia el Premio Nobel de Medicina. Es decir, que hay cosas muy curiosas dentro de la otra infrahistoria que no se suele contar y que tiene que ver con esto. Uh-huh. Bueno, además, ahora ya que dices esto, hay otras cosas que tienen también precedentes. Por ejemplo, tenemos un monje español, unos cuantos años antes, yo no sé si conoces tú la historia de Jesús, unos cuantos años antes que Newton, que ya habla de la querencia de la Tierra por los objetos que los hace caer. O sea, ya habla de la ley de la gravedad. Uh-huh. Ah, bueno, ya. Sí, bueno. Cantidad de historias. Acordar, cuando hablábamos de Copérnico, también hablábamos de Aristarco de Samos, que también él fue el que promovió en su momento la historia, bueno, la teoría heliocéntrica, y luego pues su teoría y su libro y donde lo desarrolló, pues quedó totalmente olvidado, o más bien quemado en uno de los incendios que tuvo la Biblioteca de Alejandría. Más correos, Martín. No somos los primeros. 25 años tiene Edu, que nos escribe desde Palencia, con P, como dice Edu. Quería preguntaros sobre la veracidad de una curiosidad que leí recientemente, y esta es la siguiente. Al parecer el granido de los patos, el famoso cuacuá, no es reproducible por el eco. ¿Es esto veraz? Lo ignoro totalmente. Sí, sí es veraz, pero por una cuestión de resonancia, pues, las cuerdas vocales. Es decir, se sabe que para que haya eco hay una determinada vibración que tiene la voz para que luego reverbere y vuelva otra vez hacia ti. Entonces parece que el cuacuá de los patos no tiene esa longitud de onda determinada y por eso no vuelve. O sea, bueno, tengo que decir que es una cosa que no tiene demasiado misterio. Pero yo lo que no me explico es cómo han metido a un pato en un sitio donde hay eco. Es que eso es lo que no me explico. No, pero es muy fácil, no hace falta llevar un pato. Hace falta que lleves la grabación, es suficiente y tú la colocas. Es que yo tengo la grabación ya no sale de las cuerdas vocales, ya sale de un altavoz y ya tiene unas características. Pero da igual, estamos hablando de la longitud de onda que tiene ese sonido. Es que el eco no tiene que ver con las cuerdas vocales, tiene que ver con el sonido. Tiene que ver con lo que te digo, con la longitud de onda y en función de, lógicamente, de las cuerdas vocales, no es lo mismo de un humano que de un mastodonte, si todavía seguirá insistiendo, hay una reverberación y por lo tanto es lo que genera el eco. Yo creo que eso es incierto porque yo he oído en el Carrión de Río Lobos cantar a los patos y había eco. Uh-huh. Claro, yo no lo sé y que evidentemente no sé si nos escuchará alguien que haya experimentado con el Paco en lugar donde se genere eco, pero donde se genere eco, que es por sus condiciones ambientales, físicas, lo que sea, el eco es indiferente de lo que genera, está vinculado única y exclusivamente al sonido, y si sonido es lo que emite el pato, ese sonido genera un eco. Es mi opinión, ¿eh? Sí, yo creo que también. Bueno, pues nada, ya lo comprobaremos. Sobre trufas, cultivos. Al sembrar, dice Agustín, las encinas se micorrizan con trufa y en aproximadamente 15 años se empiezan a recoger. La mayor zona de producción está en Soria, Teruel, Guadalajara. Saludos. Pues muchas gracias por la información, porque nos ha ilustrado bastante. Así que mañana nos vamos a por trufas. Te vas a Guadalajara a sembrar. También se acepta una invitación para comer trufas. Como saben, ya, por fin. Una consulta para Bruno, así aprovechamos a comer aquí un poquito de jamón. ¿Sabéis si el gobierno tiene pensado desclasificar expedientes OVNI en esta legislatura, gobierno español? No, teóricamente y a nivel oficial está todo desclasificado ya en cuanto a los OVNIs. Por lo tanto... Ni está ni se lo espera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el archivo histórico en el año 92 se tomó la decisión de desclasificarlo y se desclasificaron una serie de informes desde 1965, 63, 64, 65 hasta ese año 1992. Mientras se llevó a cabo el proceso se crearon nuevos informes, algunos de los cuales sí que vieron la luz y después de ser declarados secretos, porque cualquier informe y cualquier investigación sobre el fenómeno OVNI pasa a ser declarada secreta y después se toma la decisión de si afecta o no a la seguridad del Estado desclasificarlo. El problema es que no podemos saber si se generan nuevos documentos secretos y si esos pueden ser motivo de una desclasificación o no, porque no hay que comunicarse la creación de ese documento secreto. Y lo que se desclasificó fue un archivo histórico. Ha de suponerse que se han seguido elaborando documentos oficiales en función de casos y que, como no hay una nueva decisión sobre la desclasificación de material nuevo, pues por lo tanto en esta legislatura no se hizo. La única legislatura en la que se desclasificó material fue la última del Partido Socialista en la época de Felipe González y en los primeros meses de la legislatura de José María Aznar. Se desclasificaron en total 125 casos, unos 80-90 expedientes secretos. Pero en principio no hay más. oficialmente solo. Edgar, un breve apunte. Dice que ha descubierto que en el App Store del iPhone hay una versión gratuita del libro de Urantia, que se llama The Blue Book, y se puede descargar en el iTunes, como hemos dicho. Seguro que habrá oyentes de La Rosa de los Vientos que le quieran echar un vistazo. El único problema es que solamente está en inglés. Uh-huh. Pero lo llaman el libro azul, sí, el libro de Urantia. The Blue Book. Más fácil llamarlo libro de Urantia. Sí, sí, desde luego. Ya sabemos que no es un tipo de reminiscencias ufológicas, o sea que, bueno. Pues sí, es complicado. El libro de Urantia, en versión papel, no sé lo que tiene que ser. Jesús. Sí. Ignacio, bueno, Ignacio Mozón, muchas gracias por la compañía, por la tertulia. Un placer.